tengo bebedero ahí en la casa, yo bombeo agua directamente. Tengo una bomba. Tiene 2000 para ellos. Y bombeo directamente a los copios. Ahorita mismo los tengo metidos en la caja grande que tiene mi mamá y me va. Y le hice un broche por allá atrás de la otra de la tienda. Y a las 11 lo saco de ver. Y a las 2 de la tarde otra vez. Entonces a las 4 o 5 me lo llevo por allá. Ok. Y ahí. Allá también nosotros tenemos una alberca, está la llenada, no la pues nos tomamos. A primo se le llenan dos tanques, dos medios tanques, tienen medio metro cada tanque de alto. Y tienen un promedio de un metro de ancho entre hondo, de radio. De ancho. Primo, y se le llenan los dos tanques, y nada más son 12 animalitos y eso lo achican en una sola de día y vuelve y bombea. Pero ellos cuando beben buena agua se conservan, y esos animales están bien bonitos, bonitos, bonitos, están muy sorprendidos por el agua. Y que es agua limpia. Es agua limpia, agua limpia. Y eso cada dos días se le lavan los tanques. Porque ella, o sea, que no hay agua depositada vieja, sino que ellos todos los días se beben la que se bombea. Eso lo conserva bonito. Sí.